보내주고파 내 어깨 기대어 잠시 눈을 감아 okay. 나는 네가 떼서 매일매일 대기타고 있어 그대 내 이름을 불러줘 잘 보이고 싶은 걸 너에게 듣고 싶은 두 글자 잠 눈 감고 너의 맘 그려봐 깊은 너의 마음을 할 것 같아 내게 달려가 나의 입밖에 넌 받아줄 수 있나요 baby 네 눈에 비친 눈이 너무나 좋은 걸 입은 두 손 Celebra, hola, tu camero gala. Y si do hanashita, ashita e no chiquet. Pono paso gala, hajimaru gala. Tori modo su tame, mo y si do lise. Kaisatsu mo tete, meni utsuru sunset. Orange roga, nijinde miete, nagasu namida wo. 静かに照らして帰る場所だって言ってる気がして また明日から笑い合えるよまずはここから変えられる Girl, you're my girl, yeah. I said I hate it, but I like it. fine. You know that still I want you, still I love you. You know that still I want you, still I love you. Hey, 할머니 모두 영원히도 혼자 빼요. 향수 뒤로 뒤져 우동 니가 가고 싶어. Say my name, let it, let it, let it. Come and make you want it, want it, want it. Let it see for you, let it, let it, let it. I just want you, body, body, body. 就让我在这黑夜画下你的双眼，指尖的跳动暧昧点缀你的弧线，将玫瑰落在你的唇间。Love you my girl, I love you my girl. You must be kidding, cause you're my girl. Give it a chance to prove it. 就让我在这黑夜画下你的双眼，指尖的跳动暧昧点缀你的弧线。如果能为你停止时间， Love you my girl, I love you my girl. You must be kidding, cause you're my girl. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Hoy quiero iniciar enviándoles toda la buena energía del universo. La luz siempre esté contigo, acompañándote e iluminándote. Permítete que te guíe en tus decisiones diarias y confía en que todo será para tu mayor beneficio y el de todos los involucrados. Yo creo que las grandes verdades del universo no están afuera donde se estudian las estrellas y los planetas. Se encuentran en nuestro interior, en la magnificencia de nuestro corazón, mente y alma. Hasta que comprendamos lo que está en nuestro interior, no podremos entender lo que está afuera. Hola, bienvenidos a este hermoso día a su programa Peace Minus One. Los saluda DJ Jessillo. Y recuerda que estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 下一天放晴了，喜欢你的 的下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉，我多喜欢你，你会知道。 天就明天，我们牵手写纪念。 快乐灯火的弧线。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Sé que estamos pasando por momentos difíciles y que hay días en los que realmente no somos capaces de encontrar una salida. Pero también sé que pronto estaremos bien y podremos volver a reír, incluso con más fuerza que antes. Sé que hace algunos años disfrutábamos de la presencia de algunos amigos que ya no están, y ni de qué hablar de esos amores que calaron profundamente en nosotros, pero desaparecieron. Eran hermosas épocas. La desilusión se volvió parte de nuestro código genético, y volver a confiar en alguien es prácticamente imposible. No estamos resentidos, simplemente queremos cuidar nuestro corazón. Después de tantos golpes, se está endureciendo. No todo está perdido, lo juro. No hemos sido los más afortunados, pero es momento de levantar la cabeza y hacerle frente a la vida. El papel de víctima no va con nosotros porque somos guerreros, pero incluso así necesitamos recordar ciertas cosas que nos impulsen a seguir adelante. Adiós, zona de confort. Nada en este punto es cuestionable, de hecho, estamos en un lugar en el que sentimos comodidad. Pero para dejar de hacernos daños debemos salir de ese lugar. Es hora de tomar riesgos, comenzar de cero. Es momento de preguntarnos si la comodidad es lo que queremos sentir o si en realidad estamos buscando encontrarnos con nosotros mismos para poder comenzar un nuevo camino. Quizás nuestra comodidad esté exactamente en el lugar que más incomodidad nos cause. Es hora de cambiar el chip. Cambiemos la forma de ver la vida. En el momento que lo hagamos, nos daremos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Deja de repetirme que no puedes, que no eres suficiente. Cuando dejes de autoprogramarte, verás que todo sale como siempre quisiste. El cerebro capta la información y lo cataloga según su zona de confort. Aléjate de eso. Intenta y cuando falles, vuelve a comenzar. Pronto todo estará bien. La comodidad no es lo que todos piensan. Muchas veces, por no decir todas, la comodidad es aburrida, monótona, no nos permite crecer y nos saca ese brillo que nos hace especiales. Por eso, debemos trabajar en esos lugares en los que no nos sentimos cómodos para fortalecernos y superarnos a diario. Nos propondremos metas deportivas, aprenderemos una nueva habilidad o idioma. Saldremos de lo que estamos acostumbrados y enfrentaremos a la incomodidad con una nueva y desafiante actitud. Así que ya sabes, yo interior, es hora de cambiar la pisada, es momento de ser felices y olvidar lo que por tantas noches nos hizo llorar.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Cada persona es una planta que necesita ser cuidada. Cada persona es como una planta en cuanto a que necesita unas condiciones específicas para crecer. Fuera de ella se marchita, dentro de ellas la persona florece. Cada persona es una planta que necesita ser cuidada y tratada como lo que es, algo único. No hay dos plantas idénticas, al igual que tampoco hay dos personas iguales. Para comprobarlo, solo tienes que hacer un sencillo ejercicio. Dibujar una planta, que no será una planta cualquiera, será tu planta. Si pides realizar este mismo dibujo a varias personas, podrás comprobar que nadie hace exactamente tu misma planta. Es probable que cada persona elija una planta distinta, ya que hay muchos tipos de flores, arbustos y árboles. Y si dos personas llegan a elegir un mismo tipo, por ejemplo un girasol o un sencillo pino, los dibujos de la misma tampoco resultarían idénticos. La posición en el papel será distinta, el tamaño, los colores, pero sobre todo, lo que cambiará será la descripción que la persona hará sobre las necesidades de su planta. Muchas de ellas serán comunes, otras no, y siempre, siempre habrá matices. Y es que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, de luz, de tierra. De la misma manera, cada persona es una planta que necesita ser cuidada por ella misma y por los demás. Los cerezos son cerezos y los ciruelos son ciruelos. Cada individuo es una identidad preciada y noble. Avancen por el camino de su misión única, que es exclusivamente suya. Daisaku y queda. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos.

时间和你断线 I gotta go right now I gotta go I gotta go I gotta go I gotta go I'm busy 没时间看不到你信息 Got no time really sign me busy 不是不在意 只是每天太忙让我没时间回忆 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah We got no time Yeah, yeah, yeah, yeah We got no time Yeah, yeah, yeah, we got no time. Yeah, yeah, yeah, yeah we got no time. Ah, no. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jessillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Siempre he pensado que personas y plantas tenemos mucho en común, a pesar de que a simple vista no lo parezca. Para empezar, ambos somos seres vivos que necesitamos determinados cuidados para poder crecer y sobrevivir. Necesitamos poder respirar, ver la luz del sol, tomar agua, unas buenas raíces, espacio para poder crecer y desarrollarnos. Por eso digo que cada persona es una planta que necesita ser cuidada. El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también esta tiene alma. Auguste Rodin. Tanto los vegetales como los humanos, para poder crecer, necesitan empezar de nuevo. Empezar prácticamente desde cero. Cada persona es única y tiene unas determinadas necesidades. Al igual que no podemos cuidar de la misma manera todas las plantas, cada ser humano necesita unos determinados cuidados. No tratamos igual a una planta de aloe vera que a un rosal. No esperamos que un manzano dé ciruelas ni que un peral dé fresas. Sabemos que algunos vegetales florecen y otros simplemente lucen hermosas hojas, y que algunos árboles no ofrecen frutos. Todas son plantas, pero cada uno realiza su función y es única. De la misma manera, no debemos olvidar que cada persona es una planta que necesita ser cuidada y respetada. El budismo enseña el principio, el cerezo, el ciruelo, el durazno y el damasco, el cual elucida la diversidad y la belleza única de todas las entidades vivientes. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Cause I'm missing you. 이런 내 마음속에 내리는 비 언젠가는 멈출 闇が渦巻き喧騒一瞬でくるみビルディングブロックさえおもちゃのように飲み込むよ僕と君は近づき交わした言葉からね心騒ぎ出すもっとそばに来てよ Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. ¿Cómo encontrar la paz interior? Alcanzar la paz interior es discernir cuáles son las propias prioridades, aquellas de las que no se habla en público ni en voz muy alta, aquellos intereses que están engendrados en lo más profundo del alma, y que solamente el propio individuo realmente conoce a través de su guía interior. Precisamente, en muchas ocasiones, puede suceder que a través de un mecanismo de negación, autoboicot o bloqueo emocional, la persona no logre descubrir qué es lo que realmente desea. De este modo, el grado de insatisfacción puede ser realmente significativo y afectar a varias fases de su vida laboral, personal, educativa y familiar. No obstante, encontrar la paz es una necesidad y una urgencia que cada ser deberá establecer como prioridad, sin importar qué es lo que piensen los demás al respecto o bien lo que crean correcto acerca del devenir del propio accionar. Comprenderse a uno mismo muchas veces es un trabajo de toda una vida. Conocerse, aceptarse y entenderse puede reducir el nivel de conflictividad que supone tener sentimientos encontrados. No siempre lo que se desea se puede concretar y eso supone un nivel de frustración, represión y sufrimiento sumamente elevado. Mantener un rico diálogo interior es una de las mayores virtudes con las que podemos contar. Precisamente, a través de un proceso de introspección, podemos encontrar respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos. Sin embargo, es importante que el individuo tenga el valor de saber escucharse sin importar cuál será realmente la respuesta y no condicionarla por los mandatos culturales, sociales o familiares. Además, no siempre las respuestas están a nivel consciente, por lo que puede ser necesario un trabajo de análisis profundo. Una vez que se logra establecer un contacto directo, absoluto y sincero consigo mismo, al preguntar qué es lo que realmente se desea y al responder de manera fehaciente, se podrá establecer un grado de paz nunca antes alcanzado. Mentirse a uno mismo es uno de los mayores grados de insatisfacción que se pueden alcanzar, debido a que genera un sufrimiento difícil de tolerar. Percibir a las crisis como una oportunidad para vivir la insatisfacción en su máximo esplendor es una manera de aprovechar el momento para buscar, por medio de la guía interior, qué es lo que realmente causa dolor. Trabajar las propias emociones tratando de establecer un nuevo orden de prioridades puede ser una posibilidad para dejar de sufrir. Asimismo, el cambio se puede establecer a partir de entender que muchas veces, o bien prácticamente siempre, el problema en sí mismo es parte de la solución. Cuando se lo entiende de ese modo, finalmente se encuentra la salida, pues entender permite, en muchas circunstancias, acabar con el padecimiento o al menos reducirlo significativamente. Cuida tus pensamientos porque se volverán tus palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Cuida tus actos porque se volverán tus costumbres. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque forjarán tu destino, y tu destino será tu vida. Mahatma Gandhi. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. My limit. 애초에 닿지 못할 것만 같은 메시지. 하지만 너와 나는 결국 연결되겠지. Lucky my limit. 막지 마 limit. 애초에 닿지 못할 것만 같은 메시지. 하지만 너와 나는 결국 연결되겠지. 主要你做我女友谁都没机会主要占据你的心不会去做没人爱你跟着 my party 因为我知道你才就是人权里的焦点眼光太高不能怪我要让大家看到你希望当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕 没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 Yeah. I'll be your big girl for. 因为我知道你才就是人权里的焦点，眼光太高不能怪我，也让大家看到你希望。当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 Yeah. I'll be your big girl for. 我不会送你回家，我们可以见面 on that bed。如果觉得一次不够的话，我绝对不嫌多，因为是你。眼光太高不能怪我，要让大家看到你希望。当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 Yeah. I'll be your big girl. 消えないだろ消えないだろ傷跡に変わっても Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hoy elijo cuidarme. Soy el jardín que crece dentro de mí. Hoy, por fin, elijo ser fuerte y dar voz a mis anhelos, poner muros a los que me hacen vulnerable y a quienes me alejan de mi esencia. Soy mi actitud, soy el jardín que crece dentro de mí y que debo atender cada día. ¿Cuándo fue la última vez que te priorizaste? Lo sabemos, no es fácil ni tampoco nos parece adecuado hacerlo. ¿Cómo atender a nuestras necesidades si tenemos familia, amigos, trabajo y responsabilidades que cumplir? Lo creas o no, si es necesario, y nadie es egoísta por cultivar ese jardín que tenemos en nuestro interior. Hoy he comprendido que debo cuidarme, que es vital atender esa voz que me dice que merezco tiempo para mí, que debo resolver mis tristezas, sanar mis heridas, alcanzar mis sueños. Debo cuidarme para estar bien conmigo misma y así estar bien con el mundo. La verdad es que resulta curioso cómo día tras día dejamos de atendernos, dejamos de cuidarnos. Y a pesar de ello, a ojos de otros seguimos a veces pareciendo egoístas, porque no estamos demasiado en casa, porque no hacemos lo que esperan, porque no decimos lo que los demás esperan. La vida resulta en ocasiones realmente compleja si no aprendemos a establecer adecuadas prioridades y si no decidimos qué merece nuestro tiempo y qué no. Ahora bien, algo que también debe atender a aquellos que nos rodea es lo siguiente. Necesitas tiempo para ti. Todos debemos de cuidar de este mundo interior en el cual encontrar cobijo, fortaleza y seguridad. Solo cuando alcanzamos esa felicidad interior, seremos capaces de dar lo mejor de nosotros a quienes amamos.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Soy el jardín que crece en mi interior. Eres un jardín de colores que en ocasiones se apaga y se marchita. Eres fuerte, solo que ahora has olvidado tu esencia, tus pilares. Porque sus raíces se nutren en la actualidad de prisas, miedos, ansiedades y puede que de compañías que te impiden ser tú mismo. Si eliges cuidarte, si decides dar el paso hacia tu propio interior, es momento de liberarte de esas capas externas que te impiden crecer, respirar y brillar con alegría. Ahora bien, pero ¿cómo hacerlo? Parece muy fácil de decir e incluso de recomendar eso de tienes que cuidarte. Porque en este caso no estamos hablando de prevenir un resfriado, de evitar un dolor de estómago. Estamos hablando de ese vacío existencial que nos impide ser felices, que nos impide ser nosotros mismos. Toma nota de cómo podemos cultivar nuestro jardín interior para recuperar el equilibrio. Número 1. Momentos de calma, soledad y silencio con uno mismo. Para cuidarte primero debes atenderte y nadie mejor que tú mismo para escuchar qué es lo que te hace falta, qué es lo que te duele, qué es lo que te aleja de tus esencias. Encuentra instantes de calma a lo largo del día para estar tranquilo, para escuchar tu voz interior y simplemente apagar el rumor de las preocupaciones o de las voces del exterior. Deberás ir descendiendo poco a poco y para ello lo mejor es encontrar un escenario con calma y relajarte. Regula tu respiración y poco a poco ve dejándote llevar por ese sendero, a veces zigzagueando, que debe conducirte a tu corazón. Pregúntate qué ocurre, qué necesitas, qué quieres, qué te falta. Número 2. Aprende a ser libre de pensamiento y libre de lo que te aleja de ti. Tu jardín interior quiere crecer, pero hay aspectos en tu vida que lo impiden. En primer lugar, debemos ver si hay aspectos en nosotros mismos que nos ponen cercos, muros o enrejados. Evita preocuparte de cosas que no tienen importancia. Deja de dar valor a quienes enturbian tu vida. No hagas caso a las críticas porque no te definen. No des fuerza a quienes te hacen daño o serás su víctima. Libérate. Eres la persona que lleva el rumbo de su vida y por ello vas a tomar el timón en tu día a día. Aprende a luchar por lo que quieres y encausa tu esfuerzo hacia ese rumbo. Haz una felicidad sencilla, pura y sin artificios, ahí donde están las personas que amas de verdad. Vive con fuerza, locura y libertad. Camina sintiendo tus esencias y libérate de las cadenas de quienes te atrapan con abismos egoístas y vacíos emocionales. Número 3. Enriquece tu vida buscándote lo que te define, lo que te hace sentir vivo. La vida es aprendizaje, es experimentar y deleitarnos con el conocimiento compartido de la humanidad y la naturaleza. Encuentra tu pasión y haz de ella tu sendero. Permite que aquello que te ilumina por dentro te marque ilusiones cotidianas y un modo en que sentirte útil y capaz. No dudes en fomentar tus relaciones sociales, las personas son una gran fuente de conocimiento. Cultiva tu jardín interior aprendiendo cosas nuevas cada día, enriqueciéndote para crecer, para ser más libre de mente y de afectos. Pocas cosas son maravillosas como ver el mundo con la curiosidad de un niño y disfrutar de la vida con la pasión de un adulto que se siente libre, que se atiende porque sabe que su felicidad interior es la fuerza para dar bienestar a quienes les rodean. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Oh, Just like the sun. 심했다요. I know I love you. 忘れないから. 君この未来を 照らしてよ. Just like a star. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. ¿Cómo cultivar tu mundo interior? Cultivar tu mundo interior es tan importante para tu bienestar como cuidar de tu salud física. Tus pensamientos, tus emociones, tus valores y tus actitudes tienen una influencia enorme sobre la forma en la que experimentas el mundo. Por eso cada vez más personas han empezado a prestarle atención a esta parte tan fundamental de su vida. Sin embargo, encontrar la manera de cultivar tu mundo interior puede ser complicado en ocasiones. Al fin y al cabo, cuando nacemos no venimos con un manual de instrucciones sobre cómo ser felices. Por eso, en esta emisión descubrirás algunos pasos que puedes dar para trabajar este ámbito de manera efectiva. Cultivar tu mundo interior, aspectos importantes. Para cuidar tu salud física puedes empezar trabajando sobre tres pilares básicos: alimentación, ejercicio y descanso. De la misma manera, a nivel mental, puedes centrar tu trabajo en tus pensamientos y creencias, tus actitudes y valores, las emociones que sientes habitualmente. A continuación estudiaremos cada uno de ellos a profundidad. Número 1. Tus pensamientos y creencias. El primer componente de tu mundo interior es la manera en la que tú piensas, tu diálogo interno. Desde hace miles de años, sabemos que la manera en la que nos sentimos en cada momento depende mucho de los mensajes que nos dediquemos, aquello sobre lo que depositemos nuestra atención mental. Por eso, para empezar a ser una persona más feliz, es necesario que modifiques conscientemente la forma en la que hablas. Quizás pienses que eres uno de los individuos que no se dice nada a sí mismo. Pues bien, la realidad es que sí que lo haces, aunque sea sin darte cuenta. Sin embargo, aunque no seas consciente de tus pensamientos, estos tienen un efecto muy poderoso sobre tu estado de ánimo. Debido a ello, lo primero que tienes que hacer es identificar el tipo de mensaje con lo que trabaja tu mente. Una vez que hayas logrado identificar tus pensamientos, el segundo paso es cambiarlos por otros que te ayuden. Para esto, lo mejor es identificar tus creencias irracionales y tratar de transformarlas en ideas realistas y potenciadoras. Por ejemplo, puede que te descubras a ti mismo pensando que no sirves para nada. Sin embargo, a poco que reflexiones sobre ello, te darás cuenta de que esto es una exageración. ¿En qué ámbitos eres realmente bueno? ¿Qué puedes conseguir si te esfuerzas lo suficiente? Este tipo de reflexiones te ayudarán a formar una autoestima más sólida y una visión más realista del mundo. Tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Henry Ford. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Real life, you're not rich, you're not rich. Part time money. so red 单独是个斯卡诺基尔记得我的名字新的黑松到的顶点发热 Black hole 玉龙混杂在过温室的花朵前面猎物血的料 Yeah.

Esto suele llevarles a intentarlo, a enfrentarse a sus miedos y a lograr lo que se proponen, aunque por supuesto, en el camino nunca se esté exento de dificultades. Libertad. Para algunos, la capacidad de no depender de nadie y elegir en cada momento lo que hacer es lo más importante. Esto puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Lo cierto es que quienes eligen este valor por encima del resto tienden a tener vidas mucho más gratificantes. Número 3. Tus emociones. El último pilar a cuidar para cultivar tu mundo interior es la manera en la que te sientes. Sin embargo, la mejor forma de trabajar en él tiende a ser indirecta. En lugar de intentar cambiar tus emociones directamente, es mucho más efectivo modificar tus pensamientos, tus valores y tu vida de una forma que te aporte la máxima felicidad. Por supuesto, si tus sentimientos están descontrolados, puedes aprender algunas herramientas para tratar de gestionarlos. De esto precisamente se encarga la mayoría de las terapias psicológicas. Aún así, salvo en casos muy extremos, la preocupación por las emociones solo debe aparecer una vez que ya tengas bajo control los dos otros elementos de tu mundo interior. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. 自尊重，不能握的手，从此你命的朋友，其实我的执着。 就 我只是帮忙帮你把你这东东放一旁，演不来安安静静的避风港、啊、在我这只管轻轻让你释放，你给我乖乖待在沙发上，牵住你的膝盖，我需要崇拜，要让你记住I make a drip boy. 我不要谁对谁负责、我不想被动的获得，既然你已经上了快车， I won't do it like this way，相信你自己的选择，伸着手放纵放纵的快歌，我已经逗你还回来来，你给我乖乖待在沙发上，伸出你的膝盖，我需要崇拜，要让你记住我就是有一点坏， Just want you tonight, I want you tonight, I make a drip boy Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El pianista. Hay personas que quisieran dar media vida para lograr lo que otros han conseguido, y también existen aquellas personas que dieron más de media vida para alcanzar sus sueños en la vida. ¿A cuál de los dos perteneces tú?La sala de conciertos estaba completa. Es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie, urgiendo la presencia del artista. Los boletos se habían agotado un mes antes de su presentación. Uno de los mejores pianistas del mundo era el protagonista de tan gran expectación. A la hora en punto de iniciar, apareció en el escenario. La ovación no se dejó esperar. Se hizo un profundo silencio.Y sin más, se escucharon las primeras notas de la polonesa de Chopin. Conforme iba avanzando en su magistral ejecución, vimos la transformación del artista. La pasión iba creciendo, su rostro manifestaba una profunda concentración que se reflejaba en cada nota con una emoción que más pareciera estar tocando con el corazón que con las manos. El sudor cubrió su frente, su cabellera se fundía con el ritmo de la música.El éxtasis en la parte alta de su concierto no era exclusividad del artista. Los asistentes estaban paralizados y en sus rostros se reflejaban las pasiones que el músico les transmitía. Con el violento movimiento final se cerró la magistral ejecución. Los aplausos fueron desbordantes. El público de pie lanzaba gritos de júbilo y de felicitación. El artista tuvo que volver al escenario en 5 ocasiones para recibir el tributo de sus admiradores.Ya una vez en su camerino, los más importantes personajes de la ciudad tuvieron el privilegio de saludarlo personalmente y entre ellos se encontraba una distinguida dama que hizo el siguiente comentario: Maestro, ha tocado en forma por demás magistral. Yo daría la mitad de mi vida por ejecutar un concierto como usted lo ha hecho hoy. El artista humildemente le contestó: Yo ya lo he hecho, señora. La admiradora agregó: Sé que se ha preparado durante muchos años, pero explíqueme, ¿de dónde le sale toda la fuerza que usted transmite? El pianista respondió: De la pasión que siento por lo que hago. Ella es la impulsadora que me hace lograr todo en plenitud. Nunca he podido ejecutar una pieza si primero no la siento, y cuando logro despertar esa musa mágica dentro de mí que es la pasión, sé que toco, porque la siento en el alma. De hecho, no creo que nada grande se pueda lograr sin ella. Es la fuerza que nos ha permitido tener magistrales obras de arte, iniciar grandes proyectos, es la impulsadora de la creatividad, es la fuente de energía más poderosa que radica en el corazón de todos los humanos. Atrevámonos a reconocer en nosotros la pasión que tenemos dentro para realizar la mejor obra de arte de nuestra vida. Siendo lo que somos, teniendo lo que tenemos y aún faltándonos lo que nos falta, por la pasión podemos brillar y hacer la diferencia en nuestro hogar, en la fuente laboral, en la sociedad. Si reconocemos esa pasión en nuestro interior, podríamos hacernos diferentes y dar lo mejor siempre y no cada vez que nos sintamos alegres solamente. Ser mejor cada día no depende de nuestro estado de ánimo, depende de lo que nos creamos capaces de alcanzar, aun a pesar de nuestras limitaciones. La pasión activa el deseo, el ser mejor lo culmina, nuestra decisión. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Please tell me why 目を覚ませ感動的な夜明け奇跡なら何百回も We play again いつでもの 誰でもそうね We are the superhero Savior Hey make some noise 聞かせ 心像海底针，光是猜测，我是愚不成，有点烦人，又有点迷人。 浪漫没天分，反应够迟钝，不够精神，话叫做颜色，但很矛盾。 君これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君の髪や瞳だけで胸が痛いよ同じ時を吸い込んで話したくないよ遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方を目がけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってちりちりになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか どっから話すかな君が眠っていた間のストーリー何億何光年運の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう君の全然前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったのI don't wanna hurt you. 지내는 간절함이 되지 않길. 그러니까 난 그대로 멈춰 있어 여기 있다고 말할 수 있을까. I'm gonna be with you. Oh. 멈춰서 되돌아보면 네가 나를 보고 있을까. 후회하진 않을까, 후회하진 않을까. 우리를 못 믿어서 바람에 맡길게요. 우리 어떤 온기도 보내어 받는 다음에 그대로 가득하길 바랄게요. 제가 이기적인가요? 아닌가요? 그대 나와 같다면 말해줘요. 다르더라도 괜찮아. 그냥 날 부르는 그대의 목소리 듣고 싶네요. 오늘 하루만 돌려내서 내일이 오지 않게 할 수는 없을까. 아프니까 제 그대로 멈춰 있어 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Querido yo, quiero que olvides todo lo que te hace tan feliz. Por eso te escribo, porque en la proyección hacia el infinito que significa esta carta, espero que cada día te sigas acostando con una sonrisa, ya sea gracias a los amigos que tienes, al trabajo que realizas, a la vida social que mantienes, a la pereza que vences para no dejar de luchar por lo que te gusta, a tus aficiones, los cuales espero que no hayas abandonado, al menos no todas. Y si lo has hecho, le hayas encontrado mejores sustitutas. Seguro que cuando escuches esta carta, las membranzas por las que navegues tendrán mucho de alegría. Genial, atrápalo. No permitas que los años que han pasado muten la emoción y el gesto de tu cara. Retómalo y vuelve a darle vida. Mi deseo es que tú, yo futuro, no te pierdas en tentaciones amargas y que no te hagas pequeño ante las dificultades. Yo futuro, en esta carta, quiero contarte los sueños que tengo, las aspiraciones por las que me levanto y me esfuerzo cada día. Cuando estés escuchando esto, recuerda si has conseguido lo que querías. Si no es así, sé inteligente y sigue adelante. Si las fuerzas y el convencimiento te lo permiten. De otro modo, quédate con lo que has aprendido. Recuerda que una experiencia solo se convierte en un fracaso cuando intentamos borrarla, rechazando el tiempo que tuvo la oportunidad de enseñarnos.